un gran árbol múltiples ramas. Bien, pero ¿cuál fue la semilla de la que nació este árbol? Bueno, la semilla de la que nació este árbol, pues evidentemente es Jesucristo. Es Jesucristo que, como dice este punto 12 de la Vita Consecrata que hemos leído, Jesús, quien fue virgen, pobre y obediente. Él es la semilla de la que surge este gran árbol. Todos tenemos en Jesús nuestro punto de referencia, todos. Lo tenemos, por supuesto, los sacerdotes, lo tienen los laicos, y por supuesto lo tienen también todos los consagrados. Jesús es el virgen, pobre y obediente. Jesús es el consagrado por antonomasia. Es y fijaros que no en vano, el día de la vida consagrada se celebra pues el día de la presentación de Jesús en el templo. El día de la presentación de Jesús en el templo es el día en el que se celebra la vida consagrada. Es la fiesta litúrgica en la que ha querido manifestarse pues o reconocerse, ¿no?, lo que es la vida consagrada a Jesús. Es presentado en el templo, es consagrado a Dios Padre.